cnqradio.com con notas exclusivas. Estamos justamente en discusión con los temas. Nosotros estamos esperando una propuesta que sea superadora a esta que nos presentó el Ministerio de Hacienda el viernes último. Y con nosotros rechazamos de plano, es insuficiente. Un 5% de blanqueo salarial tiene un impacto cero prácticamente en la escala salarial docente, más específicamente en el bolsillo. Es muy poco, es importante el blanqueo. Nosotros creemos que es una política acertada de tener salarios sanos, pero lo que nosotros hoy necesitamos es una recomposición salarial. Planteamos que hay que incorporar sumas, hay que blanquear las sumas que están, y también tenemos que avanzar con el nomenclador de cargos. Hace 3 años que venimos entre ida y vuelta, y marcha y contramarcha. Es que consideramos que hay que ponerle un plazo, porque está muy avanzada esta discusión, y bueno, y ver a ver si de qué manera podemos darle sustentabilidad desde este nuevo nomenclador, un aumento salarial, y la política de blanqueo nos parece acertada. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.